Gracias, muy buenos días. La producción de alimentos es uno de los programas priorizados en Cuba y ello implica incrementar los volúmenes de renglones agrícolas por cosecha, pero también aumentar los rendimientos por áreas y optimizar la preparación de tierras destinadas a esos fines. En intercambio con presidentes de unidades productivas estatales y del sector cooperativo y campesino en Vertientes, el delegado municipal de la Agricultura, Orlando Hernández Bigoa, señaló que el llamado del presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es desarrollar el ramo desde todas las aristas. Hoy se están montando en el país nuevas fábricas de producción de huevos. Para eso nosotros, la provincia de Camagüey, tenemos una de las dos que se están montando en el país y la otra en Pinar del Río, que produce más de 96.000 huevos diarios, muy modernizada. Se están montando en el país nuevos sistemas de riego, el cual nosotros pensábamos que eso estaba paralizado en el país. Hay un programa bien claro y bien definido en función de elevar la producción de alimentos. Sí que hay una actualización grande de los programas de desarrollo. Programas de desarrollo que el país, como bien nos dijo el presidente, tiene que ver con la sostenibilidad de la revolución. Yo quiero explicarle que hoy el país, a pesar de todas las medidas que se está tomando y todas las acciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y algunos gobiernos títeres también que tiene alrededor de él, el país avanza en las exportaciones. Avanza en la exportación de carbón, avanza en la exportación de café. Ahora se está incorporando en la exportación el cacao. Se está incorporando la exportación de todos los derivados de la miel y de la apicultura, de la madera. Si este país no exporta, no hay posibilidad. Ya se está pensando comenzar la exportación y se están haciendo pruebas con algunos países de la yuca congelada. Así que hoy las exportaciones en Cuba están por encima del primer semestre del año pasado. El desarrollo agropecuario determina además en el programa de autoabastecimiento territorial otra de las prioridades establecidas por el gobierno revolucionario para garantizar alimentos al pueblo y ahorrar recursos financieros que se pueden revertir en los programas sociales. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matos Arias.